Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando en vivo y en directo el programa Aire Puro. 16 años transmitiendo desde la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. También estamos en vivo y en directo en la Radio Lafkenche en el litoral central, también en el 87.7 FM y en diferido por varias otras radios comunitarias más, de las que me acuerdo rápidamente. Un saludo para la Radio Extremo de Reñaca Alto, para la Radio Juan Gómez Milla de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, para la Radio La Voz de Paine, para la Radio Curruf, en fin, para un montón de experiencias de comunicación popular que de cierta manera tratan de ir dando, compartiendo los distintos materiales que se generan desde las comunidades y desde los territorios. En el programa de hoy tenemos mucha información para compartir con usted. Le mandamos un saludo al Cotiledón, al Nico, a la Mel, al Javier, a la Lore, al Chechón, a todas las personas que hacen posible el desarrollar este espacio socioambiental, que hoy día va a estar cargadito de entrevistas, de música, de noticias. Hay muchas cosas que están pasando en nuestra realidad socioambiental, así que vamos a tratar de ir haciendo un seguimiento con todo. Dicen que se escucha clarito desde Quilpué, a propósito de la lluvia que está sucediendo en la zona central del país. Hoy 29 de abril, recordemos que sale día sábado en vivo y en directo el Aire Puro. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, fue mencionado la semana pasada, pero hoy día vamos a conversar con el Observatorio Plurinacional de Salares para hablar sobre la política nacional del litio desde una mirada no tan complaciente neoliberal, sino que desde una mirada más plurinacional, desde comunidades, desde personas, desde investigadores que están observando este fenómeno. Vamos a ver cuáles son las reflexiones que nos van a compartir al respecto este Observatorio Plurinacional de Salares. Después vamos a tener del sur, el Rucalhue gana una batalla. Ya hay luchas socioambientales que se dan con distintos énfasis, de repente se dan en los tribunales de justicia, de repente se dan en las áreas legislativas, etc. Entonces vamos a estar compartiendo lo que pasó con Rucalhue, que gana una batalla y eso permite de cierta manera tener a la comunidad y a los ecosistemas muy contentos y contentas. Y también vamos a conversar una noticia que la dimos la semana pasada, pero que ahora vamos a ahondar más con las personas que se vieron afectadas y que se están viendo afectadas por esta situación de espionaje de Alto Maipo, ¿ya? Alto Maipo gasta recursos, invierte recursos en espiar a dirigentes y dirigentes socioambientales. Bueno, vamos a conversar con una de las personas afectadas al respecto. Y además vamos también a escuchar la explicación de lo que ocurre con la ley Naín Retamal a propósito del asesinato, no, a mí no se me vienen otras palabras al respecto, del asesinato de este joven de 19 años, trabajador de Uber, que no tenía los papeles del auto al día y que recibió una ráfaga de balas desde una UCI por un carabinero. Extrañamente las amistades y las personas que están alrededor de donde fue los hechos dijeron que Carabineros confiscó todas las imágenes que hay al respecto, que nada hace, nada teme, nada tiene que esconder. Al parecer acá sí. Se repitió en Coquimbo también con un motorista venezolano, donde también al parecer por no respetar una indicación de carabinero, sigue siendo muy extraño todo, pero no es solo eso, sino que como esta ley es retroactiva, también salió la noticia el día de ayer, viernes 28, que 5 policías fueron absueltos a propósito de la ley Naín Retamal de apremios ilegítimos y de violencia injustificada a propósito del estallido social. Al parecer la ley Naín Retamal, como estamos viendo acá, no tiene nada que ver con abordar el fenómeno de la delincuencia o de la seguridad en el país, sino que lo que más tenía que ver era con generar una mayor impunidad, una impunidad que es muy alta, lo dice el director de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos. El 1% de los casos que se están investigando del estallido han sido investigados, pero a pesar de todo eso, se está ocupando también la ley Naín Retamal para generar impunidad en las policías que violaron derechos humanos mano de las y los quienes nos manifestamos. Todo eso vamos a tener en este Aire Puro número 779, 16 años incentivando la reflexión, las temáticas socioambientales, informando y también formando. Eso es lo que le tenemos hoy día. De repente se nos va a colar, porque nos había dicho que podía tratar de hacer un audio al respecto, se nos va a colar ahí un audio de Cotiledón sobre las huertas en otoño, en esta época en particular, o de repente lo vamos a dar la otra semana, vamos a alcanzar de dar toda la información que tenemos al respecto. Y vamos con una música para... Esta es como música de Basile, así como de baile, de fiesta. Esto es The No Smoking Orchestra, Emir Kosturica. La canción se llama Unsa Unsa Time y con eso partimos el programa Aire Puro. Okay.

volvemos en este Aire Puro 779 y como les decíamos en un inicio, vamos a estar ahora conversando con Ramón Balcázar, quien es parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, OPSAL. Es un colectivo que nace desde la articulación territorial y que actualmente articula a representantes de pueblos originarios, activistas ambientales e investigadoras e investigadores en torno a la protección de los salares y de los humedales andinos, ecosistemas únicos que están siendo amenazados por el avance de la minería del litio y de otras formas de extractivismo minero en la vasta puna de Atacama que comparten Chile, Argentina y Bolivia. Hola Ramón, está tomando un tecito, espero que esté muy bien en sus territorios. ¿Cómo está, estimado? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Bien, bien, acá en Valparaíso recibiendo con mucho gusto las lluvias, pero también solidarizando o estando consciente de que hay personas que viven en tomas de terreno y en campamento y que las lluvias no le hacen tan bien como le hace al ecosistema. Así que esperemos que las autoridades y la solidaridad comunitaria pueda hacer ahí valer su fuerza. Pero contento en general cuando llegan lluvias en época de sequía más bien extensa. Estimado, ¿usted cómo está? ¿Cómo...? Antes de hacerle cualquier consulta sobre el tema del litio, sobre una declaración que sacaron ustedes, un poquito de historia. ¿Cómo nace este Observatorio Plurinacional de Salares Andino y cuál es la finalidad con la que se desarrollan ustedes? El Observatorio de Salares... Es algo así como la continuación de un proceso que nace de San Pedro de Atacama por 2014-15 durante las negociaciones de la expansión de una de las mineras de litio que está ahí en el Salar de Atacama, que es la minera estadounidense Albemarle, que en ese tiempo se llamaba Redwood Lithium. Cuando esa minera comenzó un proceso de expansión, se generaron unos procesos de diálogo con comunidades atacameñas, Olicanantay. Ahí surgió un proceso de resistencia que de hecho lo inició un dirigente atacameño, Jorge Muñoz. Y ahí es donde nos fuimos uniendo más gente. Luego ese proceso fue derivando en una articulación transfronteriza, también por viajes, encuentros que estuvimos teniendo, sobre todo con la provincia argentina de Jujuy, también en Catamarca. Luego se unió gente de Bolivia y así surgió el Observatorio Plurinacional de Salares Andino, como se conoce hoy día. Surge de la experiencia y de la vida en los salares, de hecho. Pero también hay gente que tiene otra relación con los salares, a veces más de por la investigación, por un trabajo, pero también por una defensa que no necesariamente está en el territorio, pero está en otro espacio. De hecho, yo también me he ido moviendo. Estoy actualmente haciendo un doctorado y eso me ha hecho moverme también. Pero mi investigación justamente está centrada en la agenda climática global y los impactos que tiene a escala local en los territorios. En este caso, todos estos discursos de transición energética, electromovilidad como solución al cambio climático, una crítica, ¿no?, a la transición energética corporativa, como le llamamos, y cómo esto se produce, ¿no?, esta expansión del extractivismo verde, con todas estas consecuencias y también con, yo diría, con todas estas particularidades también respecto a otras formas de extractivismo, ¿no? El extractivismo que conocemos y que todo el mundo de alguna manera concuerda en que es nocivo, de alguna manera viene justificado cuando se trata del litio. En la misma política o en el discurso cuando se presentó la política se habló de contribuir a la mitigación del cambio climático, por ejemplo. Entonces eso también le da un grado de complejidad mayor porque también hay un sector de gobierno, de movimientos o de sectores más progresistas y también de ONGs, por ejemplo, que dudan un poco, ¿no?, en posicionarse respecto a este tipo de minería en particular. Uh-huh. Oye, Ramón, como tú bien lo mencionaste, el gobierno, no sé, hace un par de semanas dio cuenta, incluso en una cadena nacional, de una política nacional del litio. Ustedes sacaron una declaración respondiendo eso, pero antes de ir a los puntos o a los énfasis que tiene esta declaración, ¿tú le podrías decir a las personas que están escuchando cuáles son las características centrales que tendría esta política nacional del litio que presentó el gobierno? Sí, creo que a rasgos generales se trata de la creación de una empresa nacional del litio, por lo que, por así decirlo, el Estado asume un rol que hasta hoy día no tiene, a pesar de que el litio no se puede nacionalizar, porque el litio ya es, ya está nacionalizado, ¿vale? Entonces ahí también hay algunas confusiones que se generan muchas veces cuando se habla, incluso esta retórica, ¿no?, un poco de la nacionalización de recursos, incluso tratando de recordar o comparar este proceso con la nacionalización del cobre. No es tan así, pero lo que sí sucede es que se crea una empresa nacional del litio, y también las empresas que son del Estado, como Codelco y Enami, también asumen para los futuros proyectos la titularidad, y también desde el proceso de prospección, exploración, hasta la explotación. También, se habla luego de varios puntos más, se habla de varios hitos. De hecho, la declaración hace un análisis, breve por supuesto, pero análisis sobre esos hitos. Entonces, se habla de procesos de participación, se habla también de la creación de un instituto de investigación, un instituto público, que eso también podríamos decir que es algo, o sea, lo podríamos ver como algo positivo, en el sentido de que hoy día el conocimiento también está privatizado, incluso dentro de las universidades también se financian con la minería, digamos, pero el conocimiento, la mayor parte del conocimiento que se tiene está en manos de las empresas y de consultoras. Entonces, también la incorporación de métodos de extracción directa de litio, que también es problemático, digamos. Entonces, yo diría que esos son los puntos principales, pero se podría hacer un desglose mucho más largo, digamos, y hacia allá apunta la declaración. Pero también nosotros estamos trabajando, creando una mesa técnica para desde afuera, desde la sociedad civil y desde los territorios, poder también seguir avanzando tanto en el análisis como en contrapropuestas, porque nos parece que, y eso es algo también que yo por ahí manifesté, digamos, parece ser muy buena en muchos sentidos, y el discurso, digamos, socioambientalmente amigable, fuerte, digamos, se nota que hay un cuidado grande en cómo se presenta, pero si tú comienzas a revisar, esos discursos van perdiendo sustento. ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos ese problema. Uh-huh. ¿Y cuál es el rol que colocan a las comunidades licanantay y atacameñas, que son, junto con los ecosistemas, los que más se verían afectados, incluso con temas del desplazamiento, porque no se posibilitarían las condiciones de vida para que sigan desarrollando su identidad cultural en esos espacios? Sí, mira, eso también, sí, es parte de la declaración, de hecho. Y algunos de los temas que justamente hablamos con compañero atacameño Rudecindo Espíndola, que también es otro de los pilares, digamos, sobre todo en el territorio de Opsal, es que hay un tema también con la expansión o con la llegada de nuevos proyectos, porque hoy día, al menos las comunidades indígenas que están organizadas en la asociación que se llama Consejo de Pueblos Atacameños, tienen un sistema de relaciones, digamos, con las mineras que existen hasta hoy día, no solamente las de litio, sino que también las de cobre. Entonces, han de cierta manera sabido hacer ciertas demandas que finalmente han terminado en, digamos, en algunas en algunos acuerdos, digamos, que han permitido a las empresas seguir operando bajo estas nuevas condiciones. Pero hay una gran parte de la población que no necesariamente hace parte de esos procesos, digamos, de diálogo, y también hay toda una población que no es indígena. A propósito, tú recién hablaste de los campamentos, Hay también campamentos en San Pedro de Atacama, donde hay gente migrante, gente indígena atacameña, pero también gente no indígena, digamos, que no tiene acceso al agua potable, que le llega el agua en camión aljibe, le llegan menos de 50 litros diarios, digamos, comités de vivienda, de eso hay muchos, y no solamente en San Pedro de Atacama, también en Calama y, bueno, todo el norte, ¿no? Entonces, hay un problema también en el hecho de que, por una parte, se centra, creo yo, el análisis solamente en este grupo de comunidades que, por supuesto, tienen que participar y han participado, digamos, pero hay una parte de la población indígena local que no participa o que no está siendo vista, tomada en cuenta. Por otra parte, toda la población que no tiene acceso a estos espacios, digamos, incluida todas las tomas, las poblaciones y todo lo que existe en San Pedro de Atacama, que tiene una población muy diversa. Y luego también están todos los otros pueblos indígenas que van a ser impactados por estos proyectos. Eso lo mencionamos, de hecho, porque también nosotros en Opsal, digamos, tenemos integrantes del pueblo Colla, por ejemplo, representantes, dirigentes Colla, y también trabajamos muy de cerca con dirigentes aymaras, por ejemplo, que ya se han visto afectados por los proyectos de exploración. De hecho, nosotros publicamos un informe que habla sobre las inversiones canadienses de litio en Chile, y se llama así tal cual, extractivismo y conflicto, y uno de los casos que describimos es del Salar de Coipasa, en la región de Tarapacá, donde una empresa canadiense tiene demandadas dos comunidades, y una dirigente, por ejemplo, ha sufrido acoso y persecución por ello. Entonces, también hay que ampliar esa mirada, por supuesto, pero hay que ampliarla un poquito, y eso es lo que también nosotros proponemos en la declaración, que hay un proceso de participación que tiene que ser mucho más amplio. O sea, está bien, digamos, que se mencione y que se integre, pero no se cierra ahí. En ningún caso, digamos, es mucho más complejo que eso. Y como te digo, y lo mencionamos, los salares, si tú consideras los primeros salares hasta los últimos salares que están dentro de lo que podemos entender como territorio chileno, por así decirlo, está el pueblo de Aguita, Coya, pueblo atacameño, Licanantay, Quechua y Aymara. Y eso solamente en los sitios de extracción, porque toda esta minería está asociada a grandes procesos industriales, no solamente la evaporación que ocurre en algunos casos en los salares, sino que también procesos de evaporación que se están instalando, como en el caso del salar de Maricunga, en zonas más bajas, que están afectando a otras comunidades, y todo lo que significa también, por ejemplo, ahora que se está expandiendo a niveles tan grandes la minería de litio y la minería de cobre al lado siempre, digamos acá también, quizás no da el espacio, pero la minería de litio no está sola nunca, digamos. Salar de Atacama, hay dos mineras de cobre, la minera Escondida y minera Saldívar, digamos. Entonces, todo esto genera el agotamiento de las cuencas. Perdona. ¿Aló, sí? Creo que me había tratado de entrar una llamada, perdona. Genera un agotamiento de las cuencas, y otra de las propuestas que se están haciendo, de estas grandes propuestas como la extracción directa de litio y estas cosas que suenan, como te digo, suenan muy como anuncios rimbombantes, es el uso de agua desalada de mar. Entonces, ¿qué significa eso? Que la minería también tiene impacto en la costa. Y en la costa hay comunidades, está el pueblo chango, si tenemos la perspectiva de pueblo indígena, pero también hay comunidades de pescadores y toda la biodiversidad costera, ¿te fijas? Que también se ve afectada, y también la construcción y la ampliación de puertos para la salida del litio, no solamente de Chile, sino de Argentina también. Entonces, todo esto es mucho más grande, y siempre se trata de presentar, como te digo, estas soluciones que parecen geniales y con una mirada extremadamente reduccionista. Entonces, siempre es mucho más fácil enfocarse en un grupo. Perdón. Te están tratando. Siempre es mucho más fácil. Sí. Sí, claro. Sí. No entienden que no. Que le pongo rechazo. Pero sí, eso. Básicamente, estas miradas reduccionistas contribuyen también, ¿no? A una visión sesgada y donde, claro, van a invitar a un grupo de comunidades que está muy bien. Pero ¿y dónde queda todo el resto? ¿Te fijas? O hablan de un impacto, o hablan de un aspecto, y está todo muy bien, digamos, que se incluya, pero ¿y todo lo demás? Entonces, esto ha sido la tónica, digamos, y lamentamos que la reproduzca el gobierno, pero también lo decimos, esto es el resultado de todo el lobby corporativo que ha venido, digamos, realizándose previo a la publicación de esta estrategia, donde incluso esas comunidades con las que ahora sí quieren dialogar también fueron excluidas, donde fue excluida la sociedad civil, los movimientos, incluso la ciencia más crítica, porque acá

volvemos entonces en este Aire Puro 779, 16 años transmitiendo temáticas socioambientales, y no solo temáticas socioambientales desde los conflictos, sino que también desde las soluciones, desde las alternativas que se plantean a partir de los pueblos, a partir de una academia con una mirada más compleja y no meramente economicista. Y recordemos, estamos conversando con Ramón Balcázar, parte del OPSAL, Observatorio Plurinacional de Salares. Y estábamos conversando un poco, dimos cuenta, Ramón nos hizo como, nos caracterizó los puntos centrales de la política nacional del litio que establece el gobierno de Gabriel Boric. Y ahora se va a referir de cierta manera a cuáles serían los énfasis que están quedando afuera y que se debieran contemplar en una política nacional que tenga esta consideración ecosistémica, equilibrio, sustentabilidad, en fin, hay distintos conceptos que se le tratan de colocar al respecto, pero que no genere impactos dañinos en la naturaleza, en los ecosistemas y a los pueblos que viven en esos territorios hace cientos de años. Así es. ¿Te comento? Dele. Expláyese usted el que sabe ahí al respecto. Sí, mira, acá yo creo que hay un tema también que es de fondo estructural, ¿no? Que tiene que ver precisamente con algo que estábamos tocando anteriormente antes de la canción, que es también cómo el conocimiento está cooptado, ¿no? Cómo la ciencia o la construcción, el proceso de construcción del conocimiento también tiene una orientación profundamente extractivista, digamos, ¿no? Y economicista, como tú mencionabas. Entonces, eso de alguna manera es una limitante que existe y que nosotros creemos, bueno, algo que tú puedes ver en todas partes, tú recién lo mencionabas, ¿no? También, bueno, yo estudié en una escuela, en un liceo agrícola, digamos, en Coltauco, Ponte, y las marcas de los pesticidas, de las semillas, y en San Pedro de Atacama, yo he trabajado mucho con las organizaciones vecinales, con el liceo, etcétera. Es un liceo agrícola. El liceo agrícola tiene un invernadero que lo paga SQM. te fijas, los talleres de los paga SQM. Hay políticas, por ejemplo, de desarrollo rural, que de hecho es mi especialización doctoral actualmente, pero que tiene una orientación también comercial y también las financian las mineras. Producción de vino, entonces se genera una especie como de monocultivo dentro de ahí, que son extremadamente biodiversos, con sistemas agrícolas milenarios, digamos, y se instala la viticultura con el modelo no industrial, en pequeña escala, es una cosa bien paradójica. Entonces, tiene un poco que ver con eso también la dificultad que se tiene cuando se quieren plantear alternativas. Ahora, hay un instituto que se plantea con esta, que se propone con esta estrategia, que nosotros decimos, bueno, en el papel, ¿no? Puede ser muy bueno, pero no sabemos qué va a ser realmente en la práctica. Entonces, nosotros pensamos, por una parte, y tomando este tema también de la mesa técnica que estamos creando con organizaciones que ya tienen experiencia, digamos, en estos temas, digamos, agua, minería, comunidades, pueblos indígenas en el norte, también movimientos sociales que están más a nivel nacional, digamos, tenemos una articulación bastante bonita en ese sentido. Entonces, esa mesa que queremos crear, que va a ser, como te digo, la contraparte de la mesa que está creando el gobierno, o el equipo que está creando el gobierno, que tiene una orientación que no nos convence del todo, digamos, por así decirlo, tiene un, por una parte, eso, como la idea de asegurarnos o incidir en que, para que ese instituto de alguna manera sea o responda al interés público, pero también una de las agendas importantes para nosotros son la participación, convenio 169, digamos, que asegura la consulta previa, libre, informada para los pueblos indígenas, pero también la aplicación del acuerdo de Escazú, que ahí, como te digo, son cosas que sí, estamos en una posición profundamente crítica, pero sabemos que contamos con cosas que nos han ido entregando ciertas herramientas, acuerdo de Escazú, algo que no, con lo que no contábamos anteriormente. Y ese acuerdo de Escazú también tiene que ser integrado, al igual que la ley marco de cambio climático, por ejemplo, el servicio de evaluación ambiental. Entonces, los proyectos, cuando se evalúan, se tienen que evaluar de otra forma, definitivamente. Y en ese sentido también lo que nosotros estamos impulsando o hacia dónde vamos es a que también se tome en cuenta la participación de los consejos de cuencas. Entonces, de alguna manera, no solamente cambia la mirada, sino que también, o la concepción que se tiene del salar, ya no como, digamos, una mina, precisamente hablamos de eso, salares son humedales, salares no son minas, pero también quiénes participan y cuáles son las voces válidas en ese proceso, ¿no? Entonces, va por ahí, por una parte. Y lo otro que es importante es el tema de la protección de los salares, cuando se habla, por ejemplo, de que se va a proteger el 30% de los salares. Entonces, una de las preguntas que surge ahí, bueno, ¿cómo, primero que nada, quién determina, digamos, qué 30% se va a proteger y qué 70% no, digamos? O sea, ¿bajo qué criterios y quiénes lo van a hacer? Entonces ahí también lo que nosotros precisamente planteamos es que los salares son ecosistemas complejos, entonces tú no puedes disectar básicamente un salar, que es lo que pasa hoy día. De hecho, todo este discurso de las áreas protegidas y todo, insisto, puede parecer muy bonito, pero en la práctica hoy día los salares ya tienen áreas protegidas y tienen a la minería al lado. O sea, si tú vas al salar de Maricunga, está el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, por ejemplo, con la Laguna Santa Rosa, la Laguna Negro Francisco, y tienes proyectos mineros metálicos como Kinross, por ejemplo, que ya ha sido sancionado, de hecho, por la Superintendencia de Medio Ambiente, y ahí está, y ahí es donde se quieren instalar los nuevos proyectos de litio, por ejemplo, donde está Codelco incluso. Y en Salar Atacama, volviendo, digamos, yendo un poco más al norte, exactamente lo mismo, está la Reserva Nacional Los Flamencos. ¿Te fijas? Está, de hecho, la Laguna Chaxa, y hay una serie de áreas protegidas. Y también está el Salar de Tara, que de hecho, a propósito, hace muy poco salió también en el diario como proyecto de litio en Salar de Tara. Salar de Tara es un salar que está de San Pedro a Atacama, digamos, hacia el este, a cerca de 4.000 metros de altura, y está hacia la frontera, de hecho está cerca de la triple frontera con Bolivia y con Argentina, por resumirlo, digamos, de esa forma. Entonces, eso también es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, y además está dentro de una reclamación territorial de la comunidad atacameña de Toconao, digamos. Entonces, creemos que ahí hay mucho que hacer, hay que darle seguimiento a eso, porque, insisto, los regímenes de protección ya existen en Chile, pero no se respetan. La legislación ambiental ya existe, pero tampoco se respeta. El convenio 169 está ratificado, digamos, hace mucho tiempo y tampoco se respeta, digamos. O sea, hay las empresas y el mismo Estado, de alguna manera, propician que los proyectos avancen sin consulta indígena, con algunas con acuerdos privados, digamos, pero sin consulta como la tiene que hacer, porque es el Estado el responsable de llevar adelante la consulta. Y así, te fijas, entonces hay un montón de cosas y eso, digamos, lo tenemos que asumir como un trabajo que tiene que ser no solamente transdisciplinario, sino que también tiene que considerar todas las voces y las experiencias, a diferencia de lo que ha hecho hasta hoy día el gobierno. Entonces, dentro de todo de esta crítica, yo diría que es una crítica bastante constructiva, porque hay gente que nos ha dicho, oye, pero ustedes están criticando al gobierno, el gobierno se está enfrentando a la empresa y todo. Bueno, sí, por supuesto, pero también estamos haciendo propuestas y también haciendo propuestas con conocimiento de causa, digamos. Tampoco estamos haciendo una crítica general del extractivismo, que todos la tenemos, por supuesto. Entonces, esto es una crítica con estructura, digamos, con base, con sustento teórico, empírico, con todo lo que tiene que tener, y en ese sentido nosotros vamos a pelear también para tener ese lugar, para ser escuchados y para fiscalizar lo que está haciendo el gobierno. Porque otra cosa que está pasando es que mucha gente también que tiene, mira, gente que trabajó en las mineras, trabaja para comunidades y luego trabaja para el gobierno. Eso está pasando ahora también. O gente que está que ha hecho una crítica, digamos, abierta a la minería y abierta a la política, luego también entra a trabajar también al gobierno. Entonces también hay cierta, por una parte, como te digo, esta privatización del conocimiento de alguna manera también se transmite al ámbito estatal, pero también hay una manera también, yo diría, de acallar ciertas críticas al incorporar estas voces al gobierno. Voces que antes estaban afuera del gobierno, ahora van a estar adentro, eso ya lo sabemos. Entonces también nos estamos preparando para probablemente ver gente que se manifestaba muy crítica al extractivismo, que va a estar probablemente dentro del gobierno, y vamos a ver qué pasa. Bueno, es lo mismo, bueno, es ver este gobierno, que cómo era el gobierno antes de ser gobierno y después ser gobierno, básicamente. Claro. Es la misma dinámica, ¿cierto? Entonces, bueno, la vamos a ver. Y ya ya sabemos, lo estamos aceptando. Vamos a tener gente que antes teníamos al lado, probablemente en el gobierno. Entonces nosotros vamos a estar afuera y vamos a estar haciendo nuestro trabajo. Uh-huh. Bueno, súper interesante ahí todos los aportes que se puedan dar desde esta mirada más ecosistémica, como tú dijiste, no solo ver los salarios como una minería de donde se extrae un recurso, fortalecer, ampliar los niveles de participación para que sean efectivos, que los papeles o los tratados sean más que una declaración, sino que inviten a una acción, que al parecer la industria no lo hace, ni el gobierno tampoco. Con esto, si no se respeta, no sé, pues, el convenio 169 u otras instancias, tampoco se ven muchas perspectivas futuras con Escazú, por dar un ejemplo. Y el otro tema de abordar también estas legislaciones que ya están y que el neoextractivismo que plantea el gobierno de Boric borre completamente con todas las diversas identidades que se encuentran en estos territorios. Ramón, no sé dónde a las personas tú les recomendarías si quieren buscar información, si quieren saber un poco más de lo que hace OPSAL, si tienes alguna recomendación para ir abordando el tema. Los micrófonos son de ustedes también para que ponga el énfasis o el mensaje que quiera dar. Buenísimo. Sí, oye, gracias por eso. Tenemos una página y de hecho le estamos como poniendo harto pino para subir información, noticias, también sobre lo que pasa en Argentina, lo que están haciendo compañeros y compañeras allá. A propósito, en Jujuy hubo una marcha esta semana, digamos, por unos proyectos también que están aprobando en las Salinas Grandes. Y Bolivia, lo mismo. Entonces, la página es www.salares.org. Ahí también tenemos cargado un documental que produjimos, que presentamos en un festival de cine sobre extractivismo. Hay está un libro que publicamos también en 2021, que lo pueden descargar en PDF. Está el informe este de minería canadiense. Hay harta info. Estamos trabajando, como te digo, precisamente en eso, en poder hacer más divulgación y llegar a la gente que está interesada. Tenemos Twitter. El Twitter es OPSAL-bajo, si no me equivoco. Hay también Instagram. El Instagram es, me parece que es Salares Andinos el usuario, pero se puede buscar como Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Y también está el Facebook, con el mismo nombre lo encuentran al tiro. Y ahí estamos haciendo el esfuerzo, de hecho, para estar permanentemente subiendo noticias. Yo también tengo un Twitter, de repente subo algunas cosillas por ahí, es Ramón Balcázar, Morales, por ahí me pueden pillar también. Pero sí, efectivamente estamos haciendo el esfuerzo por comunicar más, que nos parece muy importante. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando desde el territorio y muy alejado, ¿no? Sí con algunas redes y todo, pero con muy poca visibilidad. Entonces, sí nos estamos ahora esforzando para poder también, de alguna manera, lograr tener o traer las ideas en espacios que están controlados, por así decirlo, por los medios hegemónicos, por supuesto, pero también por muy poquitas voces, o voces muy también, qué sé yo, concentradas, y que también voces con conceptos sesgos también. Entonces hay muchas más voces de lo que estamos acostumbrados. Ahí lleva mucho tiempo en esto, y por nuestros compañeros que están en el territorio, y que ellos llevan miles de años viviendo en el territorio. O sea, ni siquiera es una lucha de ahora, digamos, solamente por el litio, sino que es una lucha de siglos y que están dándola, y que precisamente cuando hablamos de alternativa, también ahí tenemos que hablar de la resistencia. Hay modos de vida que están resistiendo al extractivismo, digamos, no es fácil, y de hecho yo creo que gran parte de lo que hacemos también tiende un poco a eso, ¿no? A que el extractivismo no se lo coma todo. El extractivismo también transforma la cultura, transforma los modos de vida de todos, de todo el país, no solamente de los pueblos que están ahí. O sea, de alguna manera hay un sentido común, ¿no?, del extractivismo en Chile. Eso es muy lamentable. Entonces, la idea es como también, de alguna manera, ir sembrando una semillita desde los salares, diciendo, bueno, son humedales, son fuentes de sustento comunitario, hay alternativas o proyectos de turismo comunitario, sigue existiendo la agricultura. No quiere decir que pues de por sí solo esto baste, sí, pero es parte de una de un sistema que va más allá de lo estrictamente económico, por así decirlo, que es mucho más que eso. Y todo eso, es el valor real del territorio, más allá de esta reducción del territorio a un mineral que, por lo demás, no sabemos cuánto va a durar la fiebre del litio. Tenemos la experiencia de las salitreras abandonadas en toda la Pampa. Tenemos toda tuvimos la guerra del Pacífico por el salitre. Y vimos lo que dejó atrás. Entonces, también para que no romanticemos el pasado minero, ni el presente, ni tampoco soñemos con la Arabia Saudita, chilena, en el desierto, porque eso no va a suceder. Y lo que va a quedar es lo que ya ha quedado siempre, ni siquiera como que estamos con la bola mágica, es simplemente ver, la trayectoria y la historia como se ha ido presentando, ¿no? Entonces, este es un nuevo ciclo extractivista, si se puede decir, de la modernidad. Tenemos el salitre, luego el cobre, bueno, ahora tenemos el litio. Pero el litio llega en un momento de agotamiento, en un momento de crisis climática, donde el propio cambio climático también se siente. Tú mencionaste las lluvias, en el norte se sienten los aluviones, se siente la sequía y los aluviones que se llevan las tierras de cultivo, los canales de regadío. Digamos, yo, es mucho con lo que yo trabajo, digamos, más directamente, con agricultores en las quebradas. Entonces, también te puedo decir que más que sacar minerales para la transición energética de Europa o de Estados Unidos, lo que nosotros tenemos que estar preocupados es de la adaptación y la mitigación climática a nuestros países, nuestros territorios. Así que por ahí lo dejo, digamos. Súper, estimado, muy completo el informe. Le agradecemos mucho desde el Aire Puro, desde la Radio Placeres y también, yo diría, desde la Red de Medios de los Pueblos, porque este espacio se retransmite en otros canales informativos comunitarios más. Queda la vinculación abierta para ayudar en toda la difusión que necesiten ustedes. De repente podemos conversar ahí, hacer algunas cuñas para difundir el OPSAN, la página web, pero completamente a disposición de valorar, rescatar y difundir toda la labor que hace usted. Sí. ¿Ya? Sí, y estaremos yendo al puerto, yo creo, para algunas discusiones ahí en el edificio de Avenida Argentina. Así que estaremos yendo a hacer algunas intervenciones, yo creo, necesarias en algunos puntos más específicos, porque se van a discutir todas estas cosas después en el Parlamento. Así que esta estrategia tiene que ser aprobada, digamos. Así que ahí también vamos a estar tratando de hacer el punto, digamos, hasta lo último que podamos. Ya, pues ahí nos vemos cuando vengan a la cueva de Alibaba. Entonces, ya, que esté súper bien, Ramón. Perfecto. Saludo a toda la gente que le da vía al OPSAL. Un abrazo, chau, chau. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí teníamos Ramón Balcázar del OPSAL dándonos cuenta un poco, una mirada que complejiza lo que ocurre con esta industria nacional del litio y lo que genera también este neoextractivismo en este territorio denominado Chile. Ahora nos vamos a ir con una canción y después rápidamente nos vamos con la entrevista con Paula sobre el conflicto de Rucalhue. I'm los calendarios. Armonía en la naturaleza, tierra y libertad. Son gitanos siglos perseguidos, musulmanes, negros y judíos. Ni con tus colmillos asesinos lo vas a lograr. Campesino antisojero, la marea verde del pañuelo, su sororidad. La maestra sirve el desayuno, de sus niños no cenó ninguno. El amor no viene en los manuales, esa es la verdad. Estás escuchando Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el Aire Puro? En este programa Aire Puro 779, recién estuvimos conversando con el OPSAL sobre la política nacional del litio y la mirada más crítica que tiene este observatorio, las comunidades y los territorios. Y ahora vamos con... estas son las buenas noticias que a nosotros nos gusta dar y compartir, porque siempre en estas buenas noticias hay un trabajo colectivo, hay un trabajo comunitario, hay un trabajo consciente de parte de una comunidad que defiende los territorios y su ecosistema. Nos referimos al triunfo que viven en las comunidades de Rucalhue contra la central que se quiere desarrollar en ese territorio por parte de una industria china. Bueno, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de esta industria, por lo tanto es un triunfo para los ríos y para las comunidades, pero queremos compartir con compañeras y compañeros que están en el territorio y están abordando esto para que nos explique un poco más qué significa esta lucha, qué significa esta ganancia y lo que se viene para adelante. Por eso estamos con Paula Rifo del otro lado del teléfono, a quien saludamos en este preciso instante. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Espero que ustedes igual. Sí, acá recibiendo lluvia, así que hace rato que no la recibíamos, así que hace bien ahí todo lo que genera eso. Y ustedes están contentas y contentos, me imagino. ¿Les podrías comentar a las personas que estén escuchando, tanto en vivo y en directo, como después en la retransmisión en distintos medios, qué implica esta ganancia contra la industria china que permitió la Corte de Apelaciones de Santiago? Sí, bueno, esto es un paso más de los muchos que tenemos que dar en contra de este proyecto. Mencionar que es una central hidroeléctrica con una resolución de calificación ambiental aprobada desde el año 2016 y pretende ser la cuarta hidroeléctrica ubicada en el Biobío, en el río Biobío. Es la cuarta ya. Sí, está Central Pange, Central Ranco y Central Angostura. Uh-huh. Y esta quedaría a alrededor de 8 kilómetros de la última central que hay. O sea, no le da espacio al río ni siquiera para que avance, para respirar. Claro, quedan solo centrales hidroeléctricas una tras otra. Exacto. Como un río de centrales al final. Claro, y cuando nosotras oponernos a este gran proyecto, todas las respuestas que nos dieron fue que ya no había nada más que hacer. Pero en la poesía está, o sea, los demás dicen por ahí, así que nosotros porfiamos y nos tomamos el predio de acceso de cuando estaban comenzando la construcción de los trabajos de esta central. Y estuvimos ahí habitando 6 meses para luego ya tomar los procesos legales, judiciales que también corresponden. Pero siempre ha habido un trabajo colaborativo de la mano entre las acciones territoriales y las acciones legales. Uh-huh. Bueno, y que la Corte de Apelaciones haya rechazado el recurso, la empresa había solicitado, luego de que CONAF rechazó declarar el proyecto como interés nacional. Ellos apelaron ante la Corte de Apelaciones y bueno, ser de interés nacional significa que aunque uno no cuente con todos los permisos legales, pueda construir igual. Y ellos no tenían permiso para la tala de bosque nativo. Uh-huh. Que era una de las limitantes para desarrollar su iniciativa. Exacto, exacto. Pero si nosotros no hubiéramos buscado en la porfía qué hacer, no, nadie se hubiera dado cuenta y este proyecto ya estaría prácticamente casi construido. Claro, es un buen mensaje para las comunidades que también les vienen con el cuento que con una resolución de calificación ambiental, ya con el visto bueno, ustedes comunidades no tienen nada que hacer. Acá se demuestra que siempre hay distintas posibilidades para ir no solo trabando u obstaculizando el desarrollo de estas iniciativas, sino que al fin y al cabo lo que se busca es que esta iniciativa no se pueda desarrollar, no solo atrasarla. ¿Cuáles son los caminos que se vienen o los futuros? Acá ahora van a pasar a otro tipo de corte, por sobre la Corte de Apelaciones. Ustedes tienen otras estrategias vinculadas con lo judicial. ¿Qué es lo que se espera? Porque uno dice, los chinos con esta resolución de calificación ambiental no se van a quedar tranquilos y van a generar distintas estrategias para poder hacer esta central hidroeléctrica. ¿Qué se viene para las comunidades y los territorios ahí? Bueno, ellos pueden apelar, ellos han ingresado ya apelaciones. Nosotros llevamos otros procesos judiciales, como tenemos denuncia por elusión del sistema de la evaluación ambiental. ante la Superintendencia de Medio Ambiente, porque solicitamos la caducidad de la concesión eléctrica de este proyecto por nano construcción. Y estamos ahí en un constante trabajo. Ahora se viene preparar la contrademanda que pueda hacer la de la apelación a esta empresa. Y claro, nosotros esto es un trabajo paralelo, o sea, nosotros no esperamos una decisión para tomar otra acción legal, sino que nosotros es acción legal por sobreacción legal. Entonces tenemos muchos procesos judiciales, los cuales ya estamos desde mucho antes llevándolos a cabo. Claro, esta es una de las decisiones de una de las alternativas que ustedes están llevando a cabo, pero las estrategias no se acaban solo con un camino, sino que son varios. Exacto, y no esperamos tampoco tener la respuesta para ver qué más hacer, sino que vamos sobre la marcha. Y siempre atentos antes de que pueda ingresar al sistema de evaluación ambiental y ante las carpetas de investigación, que es un constante revisar y actuar. Claro, pero nosotros estamos preparados para continuar esta batalla, esta lucha. Sí, es interesante porque en general en los conflictos socioambientales se aborda siempre desde una manera como reactiva, y ustedes, como bien lo mencionas acá, Paula, no están esperando la jugada en este ajedrez socioambiental de la industria, sino que ustedes están planteando una serie de jugadas al mismo tiempo para ir limitándole las posibilidades y avanzar en la caducación de todos estos permisos para que no se desarrolle esta central hidroeléctrica en el sector de Rucalhue. Sí, claro, y también hemos trabajado a nivel latinoamericano con otras organizaciones, incluimos el caso de la central Rucalhue en un informe latinoamericano que fue presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que fuimos ahora en febrero a Suiza. Así que con el fin de emplazar al Estado chino por las vulneraciones de derechos humanos que cometen en los territorios. Claro, y un Estado que da lo mismo qué tendencia tienen los gobernantes, sino que siguen con esta misma lógica energética, extractiva, sin importar mucho las consecuencias tanto en los ecosistemas como en las comunidades que viven alrededor de estos espacios. Exacto, claro, ellos su discurso es que ellos están trabajando con las comunidades, pero es mentira, o sea, con nosotros, con la organización a la que yo represento y pertenezco, no, jamás hemos hecho tratos con ellos, ni tampoco hemos conversado con ellos, y no lo vamos a hacer tampoco, porque no corresponde que ellos tengan el derecho de venir a instalarse en un territorio y solamente porque, no sé, construyen una sede vecinal, dicen, no, estamos en paz con todas las personas del territorio. Mentira. Y así también lo hemos ido exponiendo. Oiga, estimada, ¿puede dar las coordenadas de la organización en la que participa? ¿Cuáles son como las redes sociales que hay? Pensando en que hay un montón de comunidades y territorios que de repente escuchan el Aire Puro y viven conflictos similares, y encontrarse con comunidades, con organizaciones que están dando lucha con características muy iguales a las que tienen uno, puede ayudar a nutrir esas distintas luchas, redes, articulaciones, etcétera. Claro, sí, en Instagram somos sdl.rucalhue, que es Semillas del Virgen, representa esa sigla, sdl.rucalhue, y en Facebook estamos como Agrupación Juvenil Semillas del Virgen Rucalhue. Excelente. Ahí el Lirquén cumple un rol fundamental también en la defensa del territorio, ¿no? Claro, sí, el Lirquén lamentablemente el día de hoy está siendo víctima de la sobreexplotación forestal, porque sacan los pinos, ponen eucaliptus, sacan los eucaliptus, ponen los pinos, y no dan descanso a la tierra. Entonces el río Lirquén, que también rodea Rucalhue, no solamente el río, ha sido un río que más que atormentado, pero también invisibilizado. Y nosotros con el nombre del Lirquén queremos que la gente sepa que existe también el Lirquén Y aunque en estos momentos estamos defendiendo el día a día, también estamos buscando estrategias de trabajo para poder visibilizar más el territorio y también darle algún tipo de protección a todos los ecosistemas que están siendo intervenidos directo o indirectamente. Oye, Paula, yo sé que te saco un poco del tema, pero lo conversamos con el Observatorio Plurinacional sobre los salares. Se habla mucho de transición energética justa. Obviamente esto no calza con la transición energética justa. ¿Qué opinan ustedes como organización con lo que está pasando? Porque acá se ven afectados ecosistemas que son complejos y que tienen, pensándolo antropocéntricamente, una utilidad y una vitalidad para todo el planeta y para los seres humanos de manera importante. ¿Qué opinan sobre este concepto que trata de colocar el gobierno para hacer una suerte como de lavado verde de las acciones que están desarrollando? No, esto es algo que sale de todo contexto, sobre todo las personas que habitamos las comunidades. Nosotros, con 3 centrales hidroeléctricas en el territorio, somos las 3 comunas que pagamos la luz más cara de Chile. Las cuentas llegan por sobre los 120.000 pesos. ¿En serio? Entonces, wow. Sí, no hay un equilibrio, no hay una conexión, no hay una equidad, una igualdad, no. Hay una injusticia tremenda, la cual está siendo, o ha sido toda la vida, ocultada por los gobiernos, por los políticos, por las comunidades, por los dirigentes sociales locales, que se han permitido estar de parte de las empresas y no de la gente, y nosotros no lo vamos a permitir más. Nosotros no estamos para aguantar. Ellos decidieron hacer represas y nadie pensó en nosotros, así que ahora nosotros no vamos a pensar en nadie más que en el río, y que debemos tener un mejor existir dentro de nuestra comunidad, porque al final esto lo que hace para nosotros es obligarnos a salir de nuestros territorios a buscar trabajo, a buscar vida en otra parte, y siguen quedando los abuelitos, las personas adultas que no, ya no tienen energía para luchar, para oponerse o para alegar algo que ya está inserto en sus vidas y que está normalizado. Bueno, entiendo yo que el tema de la injusticia ambiental junto con el tema de la participación es algo que tiene uno de los énfasis el Tratado de Escazú. ¿Cómo se puede utilizar acá dentro de las múltiples alternativas que tienen usted lo que significa el que Chile haya adherido a este tratado? ¿Se convierte también en una posible herramienta de lucha al considerar este tema que tú mencionaste, la injusticia que hay, los llenan de centrales hidroeléctricas y más encima no solo afectan los ecosistemas sino les encarecen la vida con la energía más cara que tiene el país? Claro, yo creo que cuando en este país se deje de existir la centralización de todo, va a poder ser algo equitativo para quienes también estamos en esta lucha, porque lamentablemente la visibilidad de Escazú la tiene Santiago, la tienen algunas comunidades, pero otras no. Y me parece que dentro de todo la centralización es la culpable de esto. Necesitamos que todo Chile comprenda que Santiago no es Chile, que Valpo no es Chile, que Conce no es Chile, que Chile es un país muy largo, muy extenso, y que habemos personas violentadas, ocultadas y silenciadas para que esto no se sepa. Y no lo hablo personalmente, sino que hablo desde una mirada de atrás, que es por quien yo lucho, que es mi abuelita, y ella me dijo que todo lo que fue para ella no tenía por qué ser para mí. Y lo encontré, es una frase que es un lema para mí de esta lucha, y encuentro eso, que si bien estamos avanzando, nos queda mucho y la centralización es la culpable de muchas de las cosas que ocurren en este país. Claramente, claramente está todo muy centralizado, la concentración económica, mediática, informativa, cultural, etcétera. Cuando Chile es muy diverso, recién estábamos conversando sobre los salares andinos y ahora estamos conversando sobre los ríos en el centro-sur del país. Estimada Paula, ¿algún mensaje, algunas palabras, algún énfasis, invitación que quieras hacer a las distintas personas y voluntades que escuchan el programa Aire Puro, ya sea en vivo en la Radio Placer y Radio Lafkenche o en diferido en otros medios de comunicación comunitarios? Podemos comentar que los procesos no son nada cortos. Lamentablemente en este país las leyes apoyan y avalan a las empresas con la mirada de tener una mejor economía, ¿cierto? Pero sabemos que las economías no mejoran para los pueblos, sino que solamente para las mismas siete familias que viven acomodadas en este país. Hacer un llamado siempre a la lucha, a la organización constante, no importa cuántos sean, no importa ser toda la comunidad, siempre hay algo que decir, siempre hay algo que hacer, y no hay luchas inválidas. Todas las luchas son válidas y a buscarlas. Ese es como el énfasis principal de esto, a buscar cualquier oportunidad, opción y no rendirse. Rendirse nunca es opción. La perseverancia es fundamental en la defensa de los territorios, como tú lo has dicho, Paula, y ustedes están dando cuenta de esto, no solo de perseverancia, sino que también de la inteligencia colectiva y comunitaria, de tener distintas estrategias para, a pesar de los avances de la industria china hidroeléctrica, se puedan detener y se pueda resguardar un territorio que ya está colapsado con tres centrales hidroeléctricas. Paula, yo no sé si quiere hacer algún comentario más, pero le agradezco muchísimo a nombre del Aire Puro y de la Radio Placeres este contacto telefónico. Sí, siempre agradecer la invitación. Creo que es la tercera vez que estoy en el programa. Siempre me gusta hablar lo que vivimos. Me gusta comentarlo para todas las personas que escuchan. Un cariño enorme a quienes trabajan, quienes hacen posible que estos mensajes lleguen a muchas partes. Y es invitar a la gente a que siga nuestras páginas y pueda ver el trabajo que realizamos. Entonces usted ya es una corresponsable más del Aire Puro, ya con todas las veces que la hemos ido entrevistando, y no le quepa duda de que más adelante, para ir haciendo el seguimiento de este conflicto u otros que salgan en los territorios, los vayamos difundiendo y seamos un megáfono que amplíe los oídos y las voluntades a las que lleguen sus palabras. ¿Ya? Un abrazo, Paula. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao, que estés muy, muy bien. Ahí estábamos entonces con Paula Rifo a propósito de una ganancia que entrega la Corte de Apelaciones de Santiago, sacándole el valor de una industria de interés nacional de que quiere desarrollar la industria china, que no me cabe la menor duda, la verdad que no lo sé, pero yo me imagino que tiene que ver con estos capitales del Estado y capitales particulares que tiene la mayoría de la industrialización china en Sudamérica y en el resto del mundo. Vamos con una música. Esto es José Moraga, a quien le dedica a su sobrina la canción Aurora, en este Aire Puro 779. Thank you. Soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Volvemos en este Aire Puro, pero antes de ir con la tercera entrevista, que tiene que ver sobre el tema del espionaje que plantea Alto Maipo a luchadoras y luchadores socioambientales, activistas que defienden el territorio de la voracidad economicista destructiva de parte importante de la industria, vamos a escuchar un audio, es un trabajo colectivo de comunicadoras sociales que habla y nos explica, nos dimensiona un poco lo que significa esta ley Naín Retamal, que ha tenido ya consecuencias de muerte de dos personas, una persona en San Antonio, otra persona en Coquimbo, y que está siendo utilizada para la impunidad de los policías a partir de la violencia generada y la violación a los derechos humanos en el estallido social. Corre la bolita en este audio formativo. La ley 21.560, Naín Retamal o Ley Gatillo Fácil, promulgada por el gobierno Frente Amplista de Boric, representa la impunidad absoluta de la violencia estatal y empresarial dentro del territorio ocupado por el Estado chileno. Tras el homicidio de un paco durante un operativo policial en el barrio Mato, en Santiago, fue despachada al Senado, justo un 29 de marzo, día en que se conmemora una serie de asesinatos por parte de los agentes represivos de la dictadura de Pinochet. Este gobierno de la conciliación y la población civil que lo valida perpetúa la represión ejercida desde el 2019, durante el mando de Piñera, militarizando el Gualmapu mediante la ampliación de la vigencia del estado de excepción de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, rechazando la nueva constitución, persiguiendo y reprimiendo el movimiento estudiantil, prometiendo indultos que nunca existieron a los presos políticos, evidenciándose hoy más de 2.000 personas secuestradas por el Estado desde la revuelta, con condenas altísimas y ninguna voluntad política de modificar la situación, aprobando el TPP-11, exponiendo claramente la extracción de recursos en manos del empresariado, instando leyes antimigrantes, militarizando las fronteras y acrecentando la estigmatización que solo deviene en criminalización, racismo y xenofobia, por solo mencionar algunos hechos relevantes. La ley Naín Retamal establece la pena de presidio perpetuo calificado en caso de homicidio a un paco, PDI o gendarme, y establece que los condenados por delitos contra la integridad física de estos no podrán optar a penas sustitutivas, independiente de la intensidad de la agresión, limitando la aplicación de atenuantes para estos casos. Lo que amerita la categoría de gatillo fácil y la garantía de impunidad es la relación con la figura de legítima defensa privilegiada, que ya es parte del Código Penal. Recordemos que esta funciona, en general, como un eximente de responsabilidad penal, y la nueva legislación permite presumir que carabineros y militares actuaron en legítima defensa en un amplio arco de circunstancias. Así, evita que agentes represivos que hicieron uso de sus armas sean imputados, considerándolos víctimas o testigos, y no pudiendo ser separados de sus funciones ni ver afectada su remuneración. Es importante recalcar el carácter discrecional de esta ley, que concede a la prudencia de cada agente represivo el poder de decidir quién merece o no ser disparado. Y por si fuera poco, no deberán probar ante un tribunal que alguien los ha agredido antes de ejercer la violencia, incluso si durante el juicio se logra demostrar que no hubo defensa legítima ni un uso racional de los medios, se aplicará un atenuante y los agentes represivos que asesinen a personas inocentes podrán ver sus penas rebajadas. Frente a esto, afirmamos que la ley de gatillo fácil ensancha los caminos del fascismo. Por un lado, los agentes represivos con estos privilegios buscarán desarticular cualquier impronta de acción ante las injusticias que oprimen a los marginales y aniquilar a todas las vidas que busquen construir referentes contrahegemónicos. La cercenación del derecho a la protesta va a acrecentar exponencialmente la cantidad de encarcelamientos y asesinatos de quienes luchan por defender sus ideales de libertad. Paralelamente, el fortalecimiento de los resguardos policiales a las empresas nacionales y transnacionales asegura la instalación de proyectos extractivistas que usurpan los territorios, habilitando la criminalización, persecución, estigmatización y exterminio de los pueblos originarios que luchan por la defensa de la tierra y las aguas. Esta ley otorga un poder desmedido a los agentes represivos del Estado para decidir quiénes pueden ser merecedores de la mutilación del derecho de la vida. Radio Placeres. Queda acercando el tiempo, el deshora final del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. ¿Eh? volvemos en esta parte final del Aire Puro, que hemos estado recargados de interesantes entrevistas. Estuvimos conversando con el OPSAL, el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, a propósito de la política nacional del litio. Después estuvimos conversando con Paula Rifo, de las comunidades en defensa del río y el sector de Rucalhue, a propósito de la buena noticia que planteó la Corte de Apelaciones con la decisión contra la hidroeléctrica china. Y ahora vamos a entrevistar a una compañera que fue parte de las afectadas con este ciberespionaje. Bueno, ahí nos va a comentar un poco más. Yo entiendo que el medio de comunicación Interferencia fue uno de los que levantó esta noticia, porque entenderemos que los medios de comunicación masivo hacen cero eco de esto, ¿ya? Y por eso estamos llamando a Maite, quien es parte de la lucha contra Alto Maipo, quien es una de las personas que estaba siendo seguida por la gente de Alto Maipo, para que nos converse, para que nos cuente un poco qué implica este seguimiento, cómo se percataron y cómo se va a abordar esta situación, considerando que hoy tenemos Tratado de Escazú, que de cierta manera defiende a las personas que son activistas en derechos humanos y derechos ambientales. Buenas tardes, Maite, espero que esté muy bien. Hola, René, buenas tardes. Sí, estoy bien, muchas gracias. Excelente. ¿Recibió lluvia ya su territorio? Sí, recibió lluvia mi cajoncito del Maipo. Mi cajón del Maipo tuvo harta agüita, así que contenta por esa parte. Ya, súper bien. Contenta por esa parte, pero no muy contenta, supongo, por lo que se ha sabido las últimas semanas, donde varias personas que defienden este territorio son seguidas o tienen un seguimiento por parte de una industria en particular. ¿Podrías hacer el contexto de lo que ocurre al respecto? Sí, mira, René, lo que pasa es que, bueno, yo como ex concejal de la comuna de San José de Maipo, representando también a vecinas y vecinos de la comuna de San José de Maipo, fuimos los que estuvimos fuertemente fiscalizando el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo acá en la comuna de San José de Maipo. Y bueno, y en eso Alto Maipo empieza a hacer como paga una empresa, ¿no es cierto?, de Felipe Jaque, un ciberespionaje, de empezar a intervenir en nuestras redes sociales, integrar también en algunos grupos de WhatsApp, también investigaron también a parte de sus trabajadores, lo cual para nosotros es muy grave, porque de alguna manera somos vecinos y vecinas que estamos con una conciencia ambiental fiscalizando un proyecto que para a nuestro entender es nocivo, muy dañino para la comuna, para el territorio, y también afecta a la región metropolitana, ¿no es cierto? Que este gran túnel que de 75 kilómetros de extensión aproximadamente, que rompe todo el interior de la montaña, desde el nacimiento de las aguas en el cajón del Maipo hasta devolverlas acá en el Manzano. Entonces, es gravísimo que las personas que fiscalizan estos proyectos sean investigadas y maltratadas de alguna manera, porque igual hay un amedrentamiento a nuestra vida, ¿no es cierto?, a nuestras familias también, y ser llamado ecoterrorista, que eso ya es gravísimo, porque no es así, nadie ha hecho ningún acto violento contra la empresa, solamente se ha fiscalizado. Entonces, a nosotros nos molesta muchísimo que esta mega empresa extractivista de alguna manera investigue a los que tenemos un nivel de conciencia ambiental a lo mejor un poco más desarrollado, para poder ver cómo cuidar nuestros territorios, si al final estamos defendiendo nuestro territorio, el lugar que da agua. Intervenir una cuenca es en este minuto la cuenca del Maipo es el que le da el 80% de agua a la región metropolitana. Entonces no es menor el impacto que este proyecto va a hacer tanto al territorio de San José de Maipo como a la región metropolitana. Uh-huh. ¿Y ustedes esto lo supieron a partir del reportaje de Interferencia o tuvieron información antes que les hizo llegar sobre este tema del ciberespionaje? ¿Y qué medidas van a tomar como personas y comunidades afectadas por esta situación? Mira, el ciberespionaje nace sí de interferencia, pero hubo una comunicación también de un hacker con algunos de los afectados, de los ambientalistas afectados, que se da como a conocer que es hacker, que está en esto y todo, investigándonos y todo eso, y ahí nosotros pusimos como atención y con un abogado que nos está ayudando en este proceso, donde nos unimos cuatro ambientalistas, se puso un recurso de protección, el cual fue se podría decir como rechazado, porque no dicen que no o sea, el Tomay Pai como que se lava las manos, no tiene ningún tipo de daño hacia nuestra persona, lo cual nosotros creemos que sí hay un amedrentamiento, que sí hay una afectación a nuestra integridad, ¿no es cierto?, como persona, así que vamos a seguir con los alegatos y vamos a seguir avanzando en acciones que podamos hacer contra la empresa y contra la empresa también que hizo la investigación. Uh-huh. Oye, y acá es útil el tratado de Escazú, ¿está considerado dentro de los elementos que se pueden utilizar para avanzar en la resolución o en el castigo de estas conductas de Alto Maipú? O sea, nosotros creemos que el tratado, aquí vamos a ver, yo creo que si el tratado realmente nos va de alguna manera a asegurar una defensa, ¿no es cierto?, a los ambientalistas, porque de eso se trata de alguna manera lo que es Escazú dentro de su parte de los derechos humanos y todo eso, ¿no es cierto?, debería tener, asegurar la vida de los ciudadanos y defensores ambientales, ¿po? Claro. Así que aquí vamos a ver realmente si va a tener, si vamos a ser tomados en cuenta o no, si vamos a ser protegidos, si nos van a apoyar, no nos van a apoyar. O sea, de alguna manera ese es el llamado también, a que haya un cuidado, ¿no es cierto?, a los ciudadanos defensores ambientales. Uh-huh. Oiga, y el gobierno ecologista, entre comillas, el adjetivo de ecologista, ¿ha dicho algo sobre esta situación del ciberespionaje a defensores y defensoras del medio ambiente o mutis? No, el gobierno en este minuto a nosotros no, por lo menos con mi persona no se han comunicado. No se han comunicado ¿cómo se llama? Que me entró justo una llamada, perdona que la tuve que cortar. No se han comunicado con nosotros, sí hay algunos diputados que han hecho algunos comunicados de acuerdo a lo que se han visto en las noticias, por lo menos han estado un poco más atentos, pero lo que es como ministerios o servicios ambientales, nada. No se han comunicado con nosotros, o sea, de hecho, esa es la gran decepción de alguna manera que nosotros como activistas medioambientales o defensores medioambientales tenemos con respecto a los servicios, tanto el SEA, Superintendencia de Medio Ambiente, que no dan respuestas a la pregunta o a las acciones que nosotros hacemos. Hay un abandono de alguna manera de estos servicios hacia por lo menos de mi parte del grupo de defensores acá del Cajón del Maipo que hacen vista gorda con el proyecto Alto Maipo, o sea, y claramente los servicios trabajan para la empresa y no para las comunidades. Claro, y de hecho Alto Maipo entiendo que tiene un proceso de sanción abierto actualmente. ¿Tú podrías comentar en qué está eso y cuáles son los daños que ya ha causado esta iniciativa? Mira, ahí el proceso sancionatorio todavía está en evaluación. Es que el proceso sancionatorio de alguna manera no es ninguna sanción, porque lo que tienen que ellos hacer con ese proceso de sancionatorio es subsanar finalmente el daño que hacen. O sea, no es algo que se diga ya, se revoca la RCA, el proyecto se paraliza, el proyecto sigue funcionando igual. Nosotros ahí estamos evaluando qué acciones seguir en este minuto y cómo, pero el proyecto sigue trabajando en la ilegalidad, se podría decir. Ahora el proyecto tuvo una caída de un túnel unos cuantos kilómetros, como 7 o 8 kilómetros, que se cayó un pedazo de túnel que estaba en funcionamiento y Alto Maipo en este minuto está haciendo un bypass y está armando otro túnel por otro lado. Y eso, ¿quién? O sea, eso es como una, hay que armar otra resolución de calificación ambiental o un estudio de impacto ambiental, algo, pero los servicios no hacen de alguna manera esa fiscalización al proyecto. Entonces, sigue como el servicio, o sea, la institucionalidad trabaja para la empresa. Claro, como lo podemos ver en este ejemplo y varios más, como sí. Pasa con los salares, con el tema del litio también. Y todo. Claro. Entonces, parte de las afectaciones y de los desastres que ya plantea Alto Maipo es esta destrucción de un túnel. Bueno, estás ahí hablando tú de un túnel de 75 kilómetros, el tema Que deja una cuenca de 100 kilómetros aproximadamente con caudal ecológico. O sea, y que el caudal ecológico puede ser mínimo si ellos necesitan producir la... O sea, ya el caudal ecológico es mínimo. Entonces, si ellos necesitan más agua, y bueno, tienen un contrato con Agua Andina y hacen un montón de cosas que a nuestro parecer son irregulares, pero que son aceptadas por la institucionalidad. Entonces, es que es súper complicado. Es súper complicado el tema. Oye, Maite, las personas que estén interesadas no solo en saber un poco lo que está pasando con este tema del ciberespionaje, pero particularmente lo que está pasando con Alto Maipo, ¿hay algunas redes sociales, alguna página web que tú digas sí o sí? Yo les recomiendo, si quieren estar informadas e informados, les recomiendo esta página, les recomiendo a esta persona, a esta organización, porque hay mucha gente que escucha El Aire Puro y que está metida en distintas temáticas y de repente ve que acá se pueden hacer articulaciones, una serie de cosas. Sí, mira, en este minuto la comunidad del Cajón del Maipo, con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, o sea, es una de las consecuencias graves que deja este proyecto, que es el rompimiento del tejido social, de alguna manera. Se rompe el tejido social, las organizaciones que nacen del proyecto no están trabajando coordinadamente, hay grupos que han estado fiscalizando, como la Red Metropolitana en Alto Maipo, nosotros como equipo de vecinas y vecinos. Pero no hay una, en este minuto yo no podría recomendar una página donde esté todo lo que está sucediendo con Alto Maipo y que esté todo así, no existe. O sea, si se quieren comunicar para saber más de lo que estamos y cómo podemos articular, se tienen que comunicar conmigo, que soy en este minuto como la que le representa, al grupo de vecinos y vecinas que estamos fiscalizando, que somos los que tenemos en tribunales ambientales en Alto Maipo y que seguimos haciendo acciones y que vamos a seguir haciendo acciones, las que más podamos para que se revoque, o sea, ojalá venga el cierre del proyecto. Si ese es nuestro objetivo, es que el proyecto se cierre. Uh-huh. Revoque su resolución de calificación ambiental y se paralice el proyecto Alto Maipo. Avanzar en todo eso. Sí, nosotros estamos haciendo esa pelea, pero no hay una organización con página web, con todo eso, no estamos, yo no podría recomendar una página donde esté toda la información de Alto Maipo. Ha sido una pelea bien solitaria, con pocos recursos, entonces también ahí cuesta hacer las fiscalizaciones cuando somos nosotras mismas y que también somos vecinas y vecinos comunes y corrientes, sin la expertise, por ejemplo, de ingeniero. Nosotros tenemos que pagar abogados, ¿me entiendes? O sea, tenemos que hacer gastos, ¿cachai? Para poder hacer el financiamiento de todas las acciones que nosotros hacemos contra Alto Maipo. Entonces es súper difícil. No hay un apoyo, por ejemplo, del gobierno o del Estado, en este caso, a las comunidades que son afectadas por estos megaproyectos que van destruyendo de alguna manera la naturaleza y que ven el progreso. Yo encuentro que lo ven de una manera mal, porque tú no puedes romper lo que te da vida o destruir lo que te da vida en pos del el progreso, si el progreso es naturaleza. Sí, ahí es donde de eso nosotros es nuestro territorio, en nuestra casa, entonces no la podemos destruir en pos de que algunos ganen plata, porque gana plata un grupo de personas nomás, no es un beneficio para todos y todas. Claro, bueno, parte de la característica del modelo capitalista neoliberal extractivista es justamente el que mencionas tú. Se concentran las ganancias y los recursos, y no solo eso, sino que se destruye la naturaleza y está basado en altas dosis de desigualdad, donde el progreso que mencionas tú o que menciona este modelo de desarrollo alcanza para un cúmulo muy pequeño de comunidades y de personas, mientras el resto vive las consecuencias de esas situaciones. Claro, exactamente. Entonces ahí queda dañada toda una comunidad y ellos salen beneficiados de alguna manera. Estimada Maite, ¿algo más que quiera resaltar, destacar, algún mensaje para la gente que esté escuchando? Y queda más que abierta el vínculo y la relación para que, como Aire Puro, como Radio Placeres, como Red de Medios de los Pueblos, ayudemos por lo menos en los temas de difusión de las distintas acciones que están desarrollando ustedes. Sí, mira, igual me gustaría aclarar que nosotros no somos parte de la coordinadora No Alto Maipo, para que no nos pongan imágenes, de repente nos llevan como a ese grupo y nosotros no pertenecemos a ese grupo, eso aclararlo, por eso la búsqueda del contacto tiene que ser por otra vía, no sé si llaman a ustedes a la radio, les dan mi número de teléfono, yo no tengo ningún problema, y el que se quiera comunicar conmigo para ver si podemos hacer alguna acción en conjunto, unir fuerzas, todo eso. Estamos abiertos a eso. Y nada, invitar a la comunidad, a las vecinas, vecinos, a proteger sus territorios. Y la defensa del medio ambiente tiene que estar dentro de nuestros cuidados, ¿no es cierto? Para tener una mejor calidad de vida, un mejor vivir y tener un bienestar mayor. Eso le podría decir a los auditores, no sé si hay alguna otra cosa que... Súper, Maite. No, súper, súper bien, súper clara, súper importante la acción que desarrollan como comunidad articulada para ir defendiendo con las precariedades que tienen muchos defensores y defensoras de los territorios, y por eso también toda la disposición a seguir colaborando con la difusión de este conflicto. Espero que se resuelva positivamente y que de cierta manera no pase colado este ciberespionaje de Alto Maipo, porque no me cabe la menor duda de que Alto Maipo es una de las industrias que genera estas iniciativas al respecto, ¿ya? Claro, y ya están empezando a construir otra amenaza en otros sectores, como en el Biobío, en la comunidad del Ciruelo Sur. Entonces a ellos también hay que estar atento a lo que ellos puedan estar pasando y apoyarlos, pues también, porque ahí AES antes ya está empezando también a trabajar, pues sí que hay que tener ojo donde se instalen esta empresa y cuidarse entre todas y todos. Claro, ya sabemos cómo actúan ya. Así claro, que ya sabemos cómo actúan. Hay que tener ojo. Maite, un abrazo gigantesco. Muchas gracias, que René, para ti también. Todo bien en su territorio y seguimos muchas en contacto. ¿Ya? Seguimos en contacto. Que esté muy bien. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo, chau, chau. Ahí teníamos entonces a Maite, parte de la lucha contra Alto Maipo, no de la red en defensa de este territorio en particular, pero importante todo lo que está pasando. Partimos por el norte, después nos fuimos un poquito al centro sur y terminamos en la zona céntrica, parte de las entrevistas. Ahora vamos con una música, esto se llama A Romper la Calma, la canta el grupo, la banda 2X, y luego vamos a escuchar seguidito de la canción el trabajo de Cotiledón, que nos manda acá un audio para tener en consideración quienes están y estamos motivados a desarrollar huertas, pequeñas huertas en sus casas o en territorios recuperados o colectivos. Huertas en Otoño se llama este audio de Cotiledón, a quien le mandamos un saludo gigantesco. También le mandamos un saludo al Javier, que nos ayudó ahí con la pauta de entrevista para Maite y con el contacto, y a todos quienes permiten este Aire Puro 779. Aquí rezando y transpirando odio por mis letras, yo te sigo castigando. amigo que está tras la puerta esperando. El techo, lo meto en el techo perfecto. No te mientas, siempre sigue latente en el lamento de la gente que se traspasa por mis venas y no pasa, no vale la pena que se acumula en mi cabeza, que se me cae y no me deja libre en este mundo de mierda. Pero para eso estamos, nos unimos y nos quedamos jurados a nuestro mundo y al sistema. El emblema es siempre seguro, con el puño duro, sin pasar a puro bosque que estuvo con su estilo duro, entregando lo suyo. Mis palabras son mis balas, a banda erigida con la mira cara a cara, ya basta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan acá en la sección cotilidón del aire puro. Hoy día, sábado 29 de abril, ya estamos en pleno otoño y estamos muy felices de recibir las primeras lluvias. Así que vamos a hacer un especial de taller de construcción de huertos orgánicos sustentables aquí en la radio. Así que para empezar, como objetivo general, vamos a ver las herramientas teóricas para poder construir un huerto orgánico sustentable. Y como objetivo específico, vamos a conocer los diferentes pasos para la construcción de un huerto orgánico, conocer los sectores que forman parte de un huerto orgánico sustentable, aprender aspectos básicos de el calendario agrícola de biodinámico, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, para que anoten ahí mientras escuchen el aire puro, los pasos para la construcción de un huerto orgánico sustentable. El primer paso, anoten, es el diseño del huerto orgánico sustentable aplicando la permacultura. El segundo paso es la preparación del terreno. El tercer paso es la siembra en almácigo, siembra directa o trasplante directo. El cuarto paso, la aplicación de la cobertura vegetal, mulch o mantillo orgánico. El quinto paso, el riego, ver cómo vamos a regar. Y por último, la mantención del huerto. Como primer paso, entonces dijimos el diseño de un huerto orgánico aplicando la permacultura. Tenemos que ver dónde vamos a hacer nuestro huerto, si lo vamos a hacer en una parcela, en un jardín de una casa, en un condominio, en un colegio, en un consultorio, en una junta de vecinos, en una plaza, en un balcón de un departamento, por ejemplo, en un espacio reducido. Y una vez que veamos dónde vamos a hacer nuestro huerto, tenemos que ver de qué forma y diseño lo haremos. Ahí tenemos que ver si lo vamos a hacer en maceteros, en hileras, en ecobancales, en bancales elevados, en huertos verticales, en espiral de hierbas o flores, entre otros. Y después de eso tenemos que definir los sectores y elementos de un huerto orgánico sustentable. Por ejemplo, el huerto tiene varios sectores y elementos. Uno de ellos son que tienen que estar presentes en el huerto orgánico, en la construcción de la huerta. Uno de ellos es el cordón biológico, otro la zona de cultivo de hortalizas, la otra la zona de cultivo de frutales, la otra la zona acuática, la otra la zona de almácigos, zona de compostaje y lombricultura, que es muy importante para reciclar nuestros residuos orgánicos, una bodega de herramientas y una red de riego. Entonces, una vez que tenemos definido todo esto, vamos al segundo paso de la construcción de nuestra huerta orgánica, que es la preparación del terreno. Acá nosotros aplicamos mínima labranza y en maceteros ocupamos cero labranza. Lo que hacemos en la preparación del terreno es aplicar abonos y enmiendas orgánicas como compost, estiércol animal, seco, humo de lombriz roja californiana, ceniza de almijotra, de fogata, de chimenea también sirve, el té de humus de lombriz, biopreparado, bocachi, guano líquido, abonos verdes. Lo importante acá es aplicar abonos 100% orgánicos. Y también se aplica una cobertura vegetal tipo mulch o mantillo orgánico, que eso va sobre el abono, sobre la tierra. El tercer paso que también tenemos que hacer después de ya haber preparado la tierra es la siembra en almácigo y siembra directa o trasplante directo según la temporada. Entonces ahora estamos en abril, ya en pleno otoño, entonces los cultivos que tenemos que sembrar y cultivar son cultivos de temporada de otoño-invierno, como por ejemplo las hortalizas de hojas, la lechuga, las acelgas, también los tubérculos, los ajos, las papas, los rabanitos. Así que hay que estar atento con la temporada de poder sembrar y cultivar las plantas que correspondan a esta temporada, que es la temporada de otoño. Hoy día, según el calendario biodinámico de siembras, recuerden que el calendario biodinámico de siembras es un calendario que se fija en la posición de todos los planetas para poder cultivar y sembrar. La posición de la luna, de todos los astros, cómo influyen en las plantas. Y hoy día sábado 29 de abril, corresponde un día de fruto. Eso quiere decir que hoy día es muy favorable para trabajar con plantas cuyo órgano de consumo sea un fruto, por ejemplo los tomates. La luna, estamos en luna creciente, es importante también, luna creciente en Leo. Entonces, según el calendario, la luna, cuando está en luna creciente, la savia de la planta comienza a subir. Ideal para sembrar, plantar hortalizas de hojas, flores y frutos que crecen sobre la tierra. Y el último paso es la instalación del sistema de riego. Tenemos que ver cómo vamos a regar. Si vamos a regar con manguera, con regadera, con riego tecnificado por goteo, que es el más eficiente en el uso de agua, que es muy importante aplicar riego tecnificado por goteo. Tenemos que ver el acceso de agua, si vamos a regar con red de agua potable, con pozo, con vertiente. Ahora que está lloviendo, la cosecha de las aguas lluvias es muy importante. Ustedes pueden cosechar el agua de lluvia y esa misma agua ocuparla para regar la huerta. Y una vez que tenemos el sistema de riego instalado, tenemos que ver la mantención de nuestro huerto. Y las principales labores que se deben realizar durante la temporada de cultivo son el riego, el abono orgánico, el monitoreo de posibles plagas y enfermedades, de maleza lo mínimo, las podas, las resiembras, los retransplantes y la cosecha. Así que espero que hayan anotado ahí los pasos. Y por último, la parte práctica es a ustedes ahí hacerlo en sus casas, donde sea. Así que eso, lo estamos viendo. Y recuerden que si tienen cualquier duda o consulta, pueden escribirnos aquí al aire puro. Nosotros vamos a estar felices de poder ayudarlos en algún proyecto de huertas. Así que eso, nos vemos. Que tenga muy buena semana. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Volvemos en este aire puro en la parte final ya de este programazo colectivo. Yo soy el que está poniendo la voz en este minuto, pero es un trabajo colectivo donde todas las partes han sumado para que salga algo interesante que nos informe, que nos forme, que nos ayude en la conciencia, pero también en la necesaria acción. Y parte de la necesaria acción es, por ejemplo, participar en actividades verdes. Para darles un ejemplo que es interesante, este domingo 30 de abril, plato único bailable, fondos para el carnaval del Cerro Cordillera. Desde las 13 de la... desde las 1 de la tarde, las 13 horas hasta la nochecita, a 4 lucas la adhesión con plato único. En puerta también aporte voluntario y consciente si va más tarde, porque esto va a haber música. Va a ser en el Sindicato de Marineros y Auxiliares de Bahía. Qué recuerdos de las fiestas de la Radio Placer y todo. En Blanco número 72, en el barrio Puerto. El nuevo vinilo va a estar Selector Naipan. Y en la música, los tremendos Asalto Latinoamericano, Trío Ternura, Melissa Johnson, Luchín Salinas, René Torito Alfaro y Ají Cumbia. Plato único bailable, domingo 30 de abril, entonces en el Sindicato de Marineros y Auxiliares de Bahía, a propósito de fondos para el carnaval del Cerro Cordillera. También recordar que y homenajear a Francisca Sandoval, comunicadora popular, que fue asesinada en confuso incidente donde tuvo la complicidad de delincuentes comunes del sector del barrio Meix y la complicidad de la policía para que dispararan estos delincuentes, aparte de los comunicadores sociales que estaban haciendo la cobertura de las movilizaciones del 1 de mayo. Y a propósito de su asesinato, este lunes 1 de mayo del 2023 va a haber un homenaje en la Alameda, en la calle San Alfonso, el lugar donde Francisca Sandoval fue asesinada. Va a ser a las 9 de la mañana. También una velatón nacional, se hace una convocatoria a una velatón nacional para recordar a la compañera el lunes 1 de mayo a las 20 horas. El martes 9 de mayo va a haber jornada de propaganda nacional a propósito del agravamiento del 2022 de la situación de la compañera, y el viernes 12 de mayo del 2023 una velatón nacional por el recuerdo y la conmemoración de la lucha y del activismo que da Francisca Sandoval a los medios de comunicación comunitario. Convocan la señal 3 de la Victoria, la Radio Primero de Mayo y la Asociación de Canales Comunitarios de Chile. Y la buena noticia que les cuento a quienes estén escuchando la Radio Placeres, que nosotros vamos a estar retransmitiendo desde lo que va a estar saliendo por la Radio Primero de Mayo. Ese día nos vamos a conectar a esa señal para dar cuenta de lo que ahí está ocurriendo. También una jornada hoy, desde las 14 horas ya está empezando una jornada documental anticarcelaria contra el aislamiento y la tortura en Vicuña Maquena, 11:30, entre Tucapel y Ongolmo. Parte de lo que va a salir es el documental sobre la compañera Luisa Toledo, realizado por el colectivo Voice Machine. También la lucha del preso anarquista Cospito contra el 41 bis, y el proceso que lo mantiene junto a la compañera Ana Beniamino en prisión, esto en Italia. De hecho, en la Plaza Camogli, que tiene que ver también con la comunidad italiana, se han visto ahí algunos informativos al respecto. En música, Eva Luna y Jacinte. Así que eso para comunicar y para informar las distintas acciones que está pasando. Les recomiendo leer el periódico digital interferencia.cl. De hecho, la nota que está en portada es Caso Kaiser y exhumaciones. Fiscal Nacional Luis Valencia rechaza financiar peritos solicitados por familiares de fallecidos. yo siempre he sido un convencido, no tengo ningún elemento para probar nada, esto le corresponde a la fiscalía, a la policía y todo, pero yo soy un convencido que lo que pasó en la fábrica Kaiser es que los militares o los policías asesinaron a estas personas y las metieron ahí adentro de la fábrica, la incendiaron para hacer pasar como simples saqueadores y saqueadoras a las personas que terminaron fallecidas. Las exhumaciones de Osorio y Ponce, dos de los cinco fallecidos en el incendio de las bodegas de Kaiser, no contarán con un equipo chileno de antropología forense, porque este fiscal nacional, que tiene como una, es como bien con esta lógica de la seguridad, como era la seguridad nacional que tenía Estados Unidos en los 40, en los 50, súper anticomunista, le está dando con todo a Irase Hasler, quieren ir recuperar el municipio de Santiago del Partido Comunista. Pero con Vitacura tenemos al alcalde Torrealba, que escondía los billetes atrás de unos muros, así como a los series de Netflix o de televisión. Para que estén atentos ahí, el medio Interferencia, el medio Resumen, también importante considerar. Y para finalizar, algo que nos manda el Nico, nuestro compañero corresponsable, declaración pública por la defensa de Quintero Puchuncaví y la recuperación de nuestro patrimonio. Voy a leer un extracto. Nuestras comunas de Quintero Puchuncaví son parte del Valle de Narau, cuyo mar turquesa, abundante en flora y fauna nativa, campos dunares, humedales, bosques y vergeles, cautivó a sus primeros habitantes de la cultura bato. Grandes personajes a través de la historia han descrito a la bahía de Quintero como un lugar de belleza cuyo atractivo natural le convirtió en el primer balneario de Chile y por sus características geográficas en el primer puerto del país. El parque industrial que se ha venido instalando en la bahía desde hace 60 años, durante la dictadura y los gobiernos sucesivos, ha modificado nuestra geografía, degradado la diversidad biológica y contaminado nuestro entorno. Sin embargo, nuestras hermosas playas, privilegiados miradores, bosques, humedales, reservas de agua dulce, campos para la agricultura y un inmenso mar reconocido por su belleza turística y un adecuado para el desarrollo de la acuicultura, siguen resistiendo y necesitan de nuestra defensa para recuperarse. Estos son algunos de los aspectos que caracterizan a este territorio cuya economía lucha por prosperar a pesar del negativo impacto del cordón industrial, que, a saber, se traduce en una economía local que anhela y merece crecer y desarrollarse, cuya principal característica es la autosustentabilidad. Las características geográficas privilegiadas fueron y han sido aprovechadas y abusadas por el Estado de Chile, quien de manera arbitraria y antihumana ha decidido llevar a nuestro territorio y a quienes lo habitamos a ser una zona de sacrificio, en donde los dueños y gerentes de estas industrias, que producen con un alto costo ambiental y social, vieron una posibilidad de enriquecerse a costa de devastar y destruir todo: nuestra salud, el ecosistema, la economía. Lo decimos fuerte y claro, son los empresarios del cordón industrial los responsables de la grave situación ambiental, económica y social por la que atravesamos, y el que compromete las posibilidades de desarrollo de nuestros niños y niñas, que son a quienes dejaremos una comuna devastada. Está en nosotros y nosotras decidir el futuro de la vida de nuestras hermosas comunas. Hoy, nuevamente, el Estado fallido de Chile, representado por el gobierno nacional, el gobierno regional y gobiernos locales, ha venido a clavar un puñal en el corazón de Quintero y Puchuncaví. Tres industrias desalinizadoras, una de tipo de infraestructura que se encarga de separar el agua de la sal y arrojar su residuo de salmuera tóxica al mar, matando la flora y fauna marina, están siendo instaladas en la bahía de Narau como parte de un megaproyecto de la multinacional minera Anglo American. ¿Anglo American les suena? Unánime fue el apoyo que le dio el comité político para que desarrollara su industria en la región metropolitana. En esa dirección, apoyamos las acciones de presión iniciadas por la Federación de Pescadores Bahía de Narau. Por lo anterior, hacemos un llamado amplio a las comunidades, a los trabajadores y trabajadoras y a la población, a organismos, para trabajar en función de la unidad para defender nuestro patrimonio y proteger nuestra salud mediante la información y la acción directa, para dar a conocer a los políticos y funcionarios locales, regionales y nacionales